noches grises sobre días vacíos, buscando corazones perdidos en una neblina. Noches frías, camina solo, el silencio hace eco de la piedra de su corazón. Los años pasan y todavía hay gritos, solitaria noche, sin un destino en la memoria. Un rostro se desvanece, pero en su pecho la esperanza.